Esta campaña está basada en hechos reales. Cualquier coincidencia con nuestra realidad es producto del maldito patriarcado. Margarita, de Recursos Humanos me dieron este sobre para vos. Es tu recibo de sueldo. Gracias, Jorge. Ahora lo miro. Tenés que firmarlo y llevarlo a la oficina de planta baja. Pero este no es mi recibo de sueldo. Es el del productor de la mañana. ¿Por qué cobra más que yo? No entiendo. Cumplimos el mismo horario, hacemos la misma tarea. Incluso tiene menos antigüedad. Esto no puede quedar así. En la Argentina, las mujeres ganamos en promedio un 27% menos que los varones. Esta tendencia también se reproduce en los medios de comunicación, donde no acceder a los roles de conducción ni puestos de liderazgo se traduce en menores salarios. Cortemos con tanta violencia. Nosotras faltamos en la radio. Si tu radio está contaminada, reinventala. Comprometete. Escribí a airelibredeviolencias@gmail.com y contanos qué harías para cambiarla. La campaña Aire Libre de Violencias es una producción del Encuentro de Radialistas Feministas. Para conocer más nuestro trabajo, visítanos en encuentroradialistafeminista.wordpress.com.